So I guess we could start with Mondo Ocarina. Okay, so this is just a session for people who have questions. So if anyone has a question, you better ask it. Esto es solo una sesión para los que tengan preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta, mejor que la haga ahora. No quiero pasar porque la primera vez que vengo no. I can start with the question that you didn't ask. Puedo empezar con las preguntas que no hicieron. Because I saw you didn't know this one. No, I came here because they recommended me to come, and I just came. I thought I would explain what that is. Okay, just explain what this is. Va a explicar qué es esto que hacemos al principio. Okay. So usually before teaching, or even in the morning before meditation or something, we will start off by making an offering to our teacher. Habitualmente, antes de una enseñanza o también antes de meditar a la mañana, empezamos haciendo una ofrenda para nuestro maestro. Or you could say you're making an offering to Lord Buddha or to the saints or holy beings or something like that. O también puedes pensar que estás haciendo una ofrenda para el señor Buda o los santos o alguien así. So then they say that there aren't any. There's nothing that is worth as much as the teachings. Entonces se dice que no hay nada que sea tan valioso como las enseñanzas. Because the teachings have the potential to lead you to enlightenment. Porque las enseñanzas tienen el potencial de conducirte a la iluminación. So, what can you offer? Entonces, ¿qué es lo que podés ofrecer? So this represents the entire universe. Entonces esto representa todo el universo. So in the ancient system, there was a big mountain in the middle, and then there were four continents around it. En el sistema antiguo había una gran montaña en el medio y alrededor había cuatro continentes. And so this in the middle, this is the mountain. Así que esto en el medio sería la montaña. And then around it are the four continents. Y alrededor están los cuatro continentes. So and then you're imagining all the things that are in the entire universe, and you're offering that. Entonces estás imaginando todo lo que está en el universo entero y eso es lo que estás ofreciendo. And it looks a little funny and it's a little difficult. But that's, you're supposed to think that while you're doing that, you're supposed to think I'm offering the entire universe. Tiene un aspecto un poco gracioso y es un poco difícil de hacer, pero se supone que estás pensando eso, que estás entregando o ofreciendo todo el universo. Okay. And what you say, all the words you're saying, it's part of this. Yeah, it's describing what it is. Okay. Y las palabras que se dicen están describiendo lo que es. It's the mountain, the four continents, and then the sun and the moon, and there's actually a whole long list of things that you're offering. Okay. Estás hablando de la montaña, de los cuatro continentes, del sol y de la luna. En realidad hay toda una lista larguísima de cosas que estás describiendo. Actually, there's a whole there's like levels on the mountain, and at the very top there's beings that are like gods. Hay como niveles de las montañas y arriba de todo están hay seres que son como dioses. And they have there's thousands of them, and they have there's one description where they talk about each one of them has a palace with 100 rooms, and each room has something like 7 queens, and each queen has 7 handmaidens, and it just gets really, really elaborate. Okay. Entonces hay miles y miles de ellos, y dicen que hay algunas descripciones que dicen como que hay un palacio con miles de habitaciones, y en cada habitación hay como 7 reinas, y cada una de las reinas a su vez tienen las damas de compañía que la ayudan. Es como que es muy, muy elaborado. Thank you. Yeah, sure. Are there any other questions? There better be questions. ¿Hay más preguntas? Mejor que haya preguntas. Oh, good, okay. Una vez, una pregunta media. Cuando estudiamos en ACI-8, vimos la cosmovisión del mundo según los tibetanos. When we studied ACI-8, we saw the world vision of the world according to the Tibetans. Eso es como, habría que tomarlo como algo real, o es como una metáfora o algo, porque la verdad que suena como raro. Do we have to take this literally, or is it like a metaphor? Because it all sounds a little strange. Yeah, it is. Sí, es un poco raro. Bueno, describen, en vez de la cómo está formado el universo que nosotros conocemos, que está la Tierra y los planetas, ellos tienen como otra cosmovisión. Y describen como los distintos tipos de continentes. Y hay una montaña en el medio, distintos continentes. Se parece a esto. Esta es más o menos lo que explicó del mandala. It's similar to the mandala. It's the same as the mandala. Yeah. Sí, dice que es igual que el mandala. Yeah. There's different ways to look at it. Hay diferentes maneras de verlo. First of all, you can say that with emptiness, all things are possible. Para empezar, podrías decir que con la vacuidad todas las cosas son posibles. And just because one thing is true, it doesn't mean that the opposite is not also true. Y solo porque una cosa sea verdadera no significa que lo opuesto también puede ser verdadero. For somebody who has the karma to see it that way. Para alguien que tiene el karma de poder verlo de esa manera. So you could think of it that way. Then you could also think of it you could also think of it as like an allegory or like a myth, so that each of those things represents something in your world. Y también lo podrías pensar como una alegoría o como un mito, y que cada una de esas cosas representan algo en tu mundo. That's another way to look at it. Esa es otra manera de verlo. And then people have asked Dalai Lama these questions too. Hay gente que le ha hecho estas preguntas también al Dalai Lama. And what he says, I've heard him say anyway, that if the science in our time disproves what they've taught before, then we should go with the science that's being taught in our time. Y lo que dijo el Dalai Lama es que si la ciencia actual logra probar lo que nosotros dijimos antes, que hay que hacerle caso a la ciencia moderna. Disproves. Desaprobar. Claro, logra desaprobar lo que dijimos antes, que hay que hacerle caso a la ciencia. But then, you know, our science is constantly changing. Pero también saben que nuestra ciencia está cambiando todo el tiempo. So you can't really say that what we believe now is the final absolute truth. You know? Así que tampoco podés decir que lo que creemos ahora es la verdad absoluta y última. So the truth is that things are empty and that they're always changing. La verdad es que las cosas son vacuas y que están cambiando todo el tiempo. And some of the things that they taught in Abhidharma, you know, like the subatomic particles, for centuries nobody had any idea about that, and now we're starting to discover them. Y algunas cosas que están descritas en un texto que se llama Abhidharma, que hace toda una descripción de partículas subatómicas, durante siglos nadie tenía idea de eso, y ahora la ciencia moderna los está describiendo. So I think it's probably good to keep an open mind about it and not think that it's absolute, but that maybe it represents something that will make sense later. Entonces probablemente sea una buena idea mantener como una mente abierta respecto de esto, saber que no es algo absoluto, pero que bueno, que más adelante por ahí lo podemos entender mejor. That's how I look at it anyway. Así es como lo veo yo. Yeah. Thanks. Gracias. ¿Más preguntas? Rosalía can prepare, she has a whole list of questions. That's good. About karma, I want to ask you something. Mm-hmm. When you have in your life people that are amargados, sour. Oh, uh-huh. That they are living like depressed. Mm-hmm. And I think that if I have that in my world, it's because I was depressed before. Or because you caused someone else to be. I caused someone else to be depressed. You also may have been depressed. Some aspects. Because it's different. Because something is that you caused depressed, or something is that I was depressed. Both, probably. Both. Or either one. They could both cause that. Okay. So, what do I do to change that part of the life? ¿Querés que decirlo de vuelta en castellano? Sí. Si en tu mundo hoy tenés gente que está amargada o deprimida o que no le encuentra mucho sentido, es porque a mí me pasó lo mismo o yo le causé amargura a esa persona. O hay aspectos de tu vida que son así. O hay aspectos de mi vida que son así y cómo lo puedo revertir. Well, you could say that if you were in the past, you were also depressed and then it upset the people around you. Then that could be one cause. Una cosa que podría hacer es que vos en el pasado estuviste deprimido y deprimida y que eso alteró o molestó a la gente que estaba alrededor tuyo y puede ser esa la causa. I know it's not possible to make somebody to cheer them up. I've tried with people in my life. Yo sé que no es posible alegrar a una persona que está deprimida, porque yo lo intenté en mi vida. My sister is very much like that. Mi hermana es muy así, siempre está protestando. Then I tried to do Tonglen. You know Tonglen? Yeah. Entonces yo traté de hacer Tonglen. ¿Ustedes conocen el Tonglen? I think that's helpful. My sister lives. I don't see her very often. She lives in a different state. Y así fue como lo pude empezar a cambiar. A mi hermana no la veo muy seguido. Ella vive en un estado diferente. Also, she's a Jehovah's Witness, and so she doesn't approve of Buddhists. Y por otro lado, también ella es testigo de Jehová, entonces no aprueba de los budistas. So I don't even talk to her very much. We don't talk on the phone very often. Así que ni siquiera hablo mucho con ella, ni siquiera hablamos mucho por teléfono. So then, one time I thought, this has been going on a long time, so I thought I'll just do Tonglen on, you know, think of her with do Tonglen every day. Entonces un día me puse a pensar, esto ya lleva demasiado tiempo, y empecé a hacer esta práctica de Tonglen con ella. So visualizing taking away her upsetness and her complaining, you know, take that away and give her some kind of contentment. Y en esa práctica lo que hice fue visualizar, de sacarle a ella toda esa molestia y toda esa queja que yo veía y tratar de darle, and give her contentment. Y darle a ella contentamiento. And then after 3 weeks, I didn't say anything, but after 3 weeks she telephoned, she said, I'm coming to visit you. Y después de 3 semanas, no me dijo nada, pero me llamó y dijo, bueno, te voy a ir a visitar. So I know it works. Mm. Así que es Tonglen. She doesn't know what Tonglen is. It's a kind of meditation where you imagine the person in front of you. Es un tipo de meditación donde vos imaginás a una persona delante tuyo mientras estás meditando. And all their suffering is permeating their body like black smoke or something like that. Y todo su sufrimiento está impregnando a todo su cuerpo como un humo negro o algo por el estilo. And then in your heart you have, there's different ways to do it, but one way is that in your heart you have like a flame or something like that. Hay diferentes maneras de hacerlas, pero una forma es que visualizas en tu corazón que tenés como una llama. And that represents wisdom. y eso representa la sabiduría. So then you, as you're breathing, you're closing your eyes, as you're breathing in, you're imagining that smoke is coming out of their body and collecting like right here. Entonces, mientras estás haciendo esta meditación, en tu inhalación, te imaginas que le estás sacando todo ese humo del cuerpo y es como que se concentra en el espacio entre vos y ella. And then, then you kind of think about, oh, this is really awful and I don't want them to have that. So then you breathe it in and then it hits the flame in your heart and then it just explodes, it goes away. Entonces vos en ese momento pensás, ay, esto es algo realmente horrible y no quiero que esta persona lo tenga. Entonces vos lo inhalás y esa llama que vos visualizaste en tu corazón lo destruye. And then you have to think, there, it's gone, it's finished. Y entonces en ese momento tenés que pensar, ya está, desapareció. But, question about that. Was that a different method? How do you know exactly what is wrong with, for example, your sister, or I don't know. Don't you invade the other person with something that I think the other person has and is not actually that? ¿Puedes decirlo en castellano antes de que conteste? Sí, perdón. Si, ¿cómo sé yo que a la otra persona le está ocurriendo eso específicamente, que no es otra cosa? It's your own projection. You're seeing something in them. Okay. So I could look at you and think, oh, this is a horrible person. And you're not really, but I'm seeing you that way. Okay. So then I'm taking away that. Basically, you're taking away your own projection. Your own. Yeah. Okay. En realidad es tu propia proyección, es lo que vos ves en esa persona, quizás esa persona no sea realmente así, y lo que vos estás haciendo es quitar en realidad tu propia proyección. But it does make a difference because you'll see that they change. Okay. Pero sí hace una diferencia porque vas a ver que ellos cambian. There's two people in my life that it's recurrent that they are always like in travel or like depressed, and I try to help them in several ways, and now I've reached the point where I can't really feel compassion. It's like I feel a little bit like annoyed when they're like, oh, like I feel they don't have the will to be better, or they don't want to be better. That's what I project, right? So it's like kind of difficult for me to do a downline in that case, because I don't really feel the compassion. It's like I'm. And they're very close, their family. Lo que digo es que hay dos personas en mi vida que es recurrente, que siempre están mal y siempre tienen un problema y siempre tiran para abajo. Y como que yo traté muchas veces de ayudarlos de todas formas, las formas que yo creí, ¿no? Y es como que ahora ya llega un punto en que realmente me cuesta sentir la compasión. Es como que vienen con su problema, lo que sea, y me enojo. Es como, o siempre están... No, hoy no me pude levantar porque ayer no pude dormir y como que estoy siempre como enojada del problema que me están contando en cierta manera y les digo que para mí es difícil hacer el tomlé en este caso porque es como que me cuesta desarrollar la compasión, estoy como más enojada con la situación que otra cosa. Eso. La pregunta. Es muy fuerte. No, compasión. Well, one thing you can do is you can think, I have people in my life like that too. Yeah, we all have, I guess. Yeah. So you can think, the reason I'm seeing that is because I've done this thing in the past. Entonces lo que podés pensar es el motivo por el cual yo veo esto es porque yo hice esto en el pasado. And maybe you don't remember, but you can purify that. You can purify those seeds in your own mind. Entonces quizás no lo recuerdes, pero lo que podés hacer es purificar esas semillas que están en tu mente. Like we have some people in our group who are always, they won't take jobs. They can work, but they don't. And then they're always, they'll move into your house, and then... Yeah. Yeah, I don't have anything. And, oh, you're not going to make me leave, are you? Nosotros tenemos gente en nuestro grupo, por ejemplo, que no... toman trabajo, o sea, pueden trabajar pero no trabajan, entonces por ahí vienen y se queda en su casa y te dice, ay, no me vas a echar, ¿no? So then, I mean, as you're talking, I'm thinking, well, what should I do? Because I usually just get angry with them. Have to go. Entonces, mientras vos hablabas, yo pensaba, bueno, ¿qué podría hacer yo? Porque esto me pasa a mí también y yo habitualmente me enojo y los quiero echar. But then you think, I must have done this in the past, you know? I must have these seeds or I wouldn't be seeing it. Entonces pensás, yo debo haber hecho esto en el pasado, tengo que tener estas semillas porque si no, no lo estaría viendo. So it doesn't matter what I try to do to help them, I have to first like locate my seeds and try Yeah, to... because if otherwise, then somebody else will be doing the same thing. Okay, decilo. Que no importa lo que yo haga para ayudarlos, o no va a funcionar si yo no primero limpio mis semillas. Y ella me dijo sí, porque si no va a haber alguien, siempre va a aparecer alguien que te haga lo mismo. Claro. Otra persona. But there's one way, one point that you have to put a stop to the other one. Yeah. So you do it with your mind or you do it with your word? You do it with very great compassion. Okay. Pero tenés que tenerla. Te pregunto si que en algún momento vos tenés que decirle a la persona, poner un límite a la persona que te está agrediendo o que te enoja. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Con el pensamiento o con la palabra? Y ella dijo que hay que hacerlo, pero con mucha compasión. Mucha compasión en tu corazón. If you're thinking that this is, I'm seeing this because it's something that I did before, but I can't stand it anymore. So then you then you think, it's not good for them either. Mm-hmm. So then, you know, then you can be wrathful with them, but you have to be very careful that you're not angry. Entonces, lo que tenés que pensar es que pensaste primero, bueno, lo estoy viendo esto en mi vida porque es algo que yo hice en el pasado, pero ya no lo aguanto más. Entonces, también tenés que pensar que esto tampoco es bueno para la otra persona y quizás tengas que ser feroz con esa otra persona, pero tenés que ser muy cuidadoso de no enojarte, de ponerle un límite, pero no estar realmente... No solo desde el enojo, sino desde la compasión. Claro. Well, one other thing you can do is, if somebody is so... irritating to you that you can't even talk to them, then you can try to do something like that with somebody else, like talk to, suppose there's somebody in your family and it's just too much, you can't even talk to them, then there's somebody maybe at work who does the same thing a little bit, then you can try to be kind to that person and then dedicate it to the one who's really bothering you. Entonces una cosa que también podés hacer es cuando hay una persona que es tan irritante para vos en tu vida que no le podés ni hablar, es elegir otra persona que te produce lo mismo pero más tranqui, más suave, y es como si practicaras con esa persona primero, que te resulta más fácil, y la otra persona va a empezar a cambiar. Y lo dedicás también. Y lo dedicás, sí. Lo dedicás a la otra. Y se me ocurre que eso también, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando me aparece algo así es porque... profundamente me da miedo encontrarme con eso que está en mí. Entonces es como que me enojo y quizá como que estaría bueno tener como la valentía conmigo de trabajar profundamente eso para terminar finalmente de purificarlo en algún momento y dejar de ver eso afuera. She says that when this happens to her, it occurs to her that she's afraid to see what the other person is showing her in herself. Yeah, it's like so that it's a good opportunity to stop putting it outside and start working right, the inside. Yeah. También a mí me pasó que de haber practicado Tonglen con una persona que no tenía trabajo hace mucho tiempo y era un poco frustrante porque yo no le podía conseguir un trabajo. Y me frustraba porque pasaba el tiempo, ¿no? Como por ahí los monjes te cuentan sus anécdotas y son tan maravillosos que entre semana logran que la hermana la llame. Y pasaron años, pero lo que sí me pude dar cuenta es que quizás no le conseguí un trabajo, pero lo que cambió en mí fue la imagen mental que tenía de esta persona. En vez de sentir siempre que era un fracasado o lo que sea, como pude por ahí verlo desde otro lugar a la persona, me sirvió por lo menos eso, cambiar la imagen que tenía. She said that it happened to her that she was doing Tonglen with somebody that didn't have a job, and she said it doesn't happen to me like it happens to monks and nuns that you do Tonglen and get results really quick. Years passed and nothing happened. But what did happen to me was that I could change the mental image that I had of that person. Mm-hmm. He stopped looking to me like a loser, and I started to develop compassion. Compassion, Yeah, that's good, yeah. My sister still kind of looks like a loser to me. Eso es bueno, dice. Mi hermana todavía me parece una fracasada. But not so bad. Pero no tan terrible. Yo quiero pues hablar un poquito más de eso porque me parece que en el como en la inmadurez de tomar estas enseñanzas tan elevadas, en el proceso como de hacerlo maduro, se cometen, yo he cometido como me he metido en situaciones inadmisibles. Since he wants to talk a little bit more about this, in the process of maturing all these very high teachings, I've made a lot of very bad mistakes. Porque ciertamente trabajar internamente es necesario, pero hay un punto en el que tenemos que hacer conciencia de un nivel psicológico real de nosotros mismos. Even though we have to work these things inside ourselves, we also have to be conscious of a psychological level that we have to work on too. De por ejemplo, bueno, me pasó con mi pareja, sí. It happened to me with my partner. De entrar a pretender que todo lo que estaba recibiendo era mi karma. Y tratar de cambiarlo internamente y de en el nivel real, en el nivel aparente, permitir, ¿sí? Como que ella plantara, bueno, y yo también, entrar como en una espiral descendente. Sí, en una situación que yo no me hubiera bancado si 3 años atrás. Nunca. To see everything like, well, okay, everything about her is my karma, so he wouldn't talk about it or say anything, and this would he would start to not talk about it with her, sort of saying it's all my karma, and started to work on it himself, and he would put up with things that he would never put up maybe 2 or 3 years before. Did you stop doing that? You still do that? Si todavía seguís haciendo eso. No, pero es, o sea, yo pienso que es muy vital este tema, ese asunto, ¿no? Porque en que, o sea, hasta qué punto este es un balance supremamente difícil. He says it's a very vital issue. Where do you, I think, draw the line. Yo creo que es algo que, no sé, yo me siento muy identificada con lo que él cuenta y I feel the same way. This happens to all of us. I think so. It's common, I think. Sí, dice que es muy común que nos pasa a todos. I think one thing you have to think is you have to honor yourself, you know? I mean, you have to love yourself as much as you love the other person. Una cosa que tenés que pensar es que tenés que amarte a vos mismo tanto como amás a la otra persona. So you can't allow anyone to abuse you. Y no tenés que permitir que otra persona se abuse de vos. Like you wouldn't allow anyone to abuse somebody else, you also have to be careful not to allow other people to abuse you. De la misma manera en que no permitirías que alguien se abuse de otra persona, tampoco tenés que permitir que una persona se abuse de vos. But you're really right. I think a lot of times people even I know people who have been studying long time do that as well. They allow people to abuse them, and then it hurts them in the long run. Sí, es verdad lo que vos contás. Inclusive gente con la que yo estudié mucho tiempo permiten que otras personas se abusen de ellos, y a la larga eso es muy dañino. It's hard to know where to draw the line. Es muy difícil saber dónde tenés que poner un límite. Because you know, sometimes they're teaching you, and you can say, this person is teaching me, and you can go very far with that, and then at some point you say, wait a minute, this is just too much, you know. Porque en algún lugar esa persona también te está enseñando algo y podés trabajar con eso, con esa enseñanza, con esto que te está enseñando, pero hay un momento en que ya va demasiado lejos. So I don't know how to say where to draw the line. I think it has to do with your own, but it's good to know that you do have, at some point you have to say it, enough, you know. Así que es muy difícil saber dónde tenés que poner un límite, pero también está bueno que te hayas dado cuenta que no podés permitir cualquier cosa, que en algún momento tenés que poner así, hasta acá. Then you can also think it's for their own benefit that you don't allow them to do that too. Y también tenés que pensar que es para el beneficio de la otra persona que vos pongas un límite si no le permitas que se abusen de vos. But that's a good question. Es una muy buena pregunta. Very good question. Me perdí un poco. ¿Te perdiste un poco? Sí. No, yo, can I explain in the question? My words. I understood the answer, but not so much the question. Yo lo siento como corregime si me equivoco, como que en el afán de ser el buen budista, muchas cosas no las decís. Y decís, no, es mi karma, y, okay. Y te bancás un montón de cosas de los demás, o de una persona en particular, porque decís, las tengo que trabajar vos, las tengo que trabajar yo. Y a veces es un error, a veces sí, las tenés que trabajar vos, pero a veces tenés que ponerle un límite al otro. Ah, okay. Y no dejar que el otro te... ¿Es así un poco? Sí, claro. A mí me pasó en un caso así de abuso. Psicológico el abuso, sería. Sí, de todo. Ah. Sí. No, no le preguntes específico. Pero cuando dijo ella el tema del abuso. No, la otra persona que me costó mucho y pude ver en la otra persona que me puso acá enfrente que tenía que trabajar, lo trabajé y es increíble, se revirtió la situación. Desapareció de mi vida. She said it happened to her that she was in an abusive situation and she tried to learn what the other person was teaching her. She managed to Right. Yeah. But you know, sometimes even the lamas will push you and push you and push you, and it looks like they, you know, at some point they're expecting you to push back. Because you have to, they're also trying to teach you to rely on your own wisdom. Mm-hmm. So at some point you have to depend on your own wisdom, and then sometimes you just have to even just say no, you know, even if it's your teacher. También pasa con los maestros que muchas veces te van a empujar y empujar y empujar, y muchas veces ellos están esperando que vos pongas un límite y que también digas basta y que puedas confiar en tu propia sabiduría. Me encanta. Liked it. Sometimes I know. I mean, with Geshe Michael, for many years he would always push me down, push me away, and I think then I felt really bad, and I would, you know, I would cry and cry, and then slowly I started to realize that I'm putting myself in that position, and that I need to be more assertive, and then he stopped doing it. Me pasó a mí durante muchos años con Geshe Michael que yo sentía que él como que me empujaba y que me rechazaba o me empujaba, y eso me hacía sentir muy mal y yo lloraba mucho. La tiraba para abajo. Y en un momento me di cuenta que era yo misma que me ponía en esa situación y que tenía que ser más decidida, y cuando me di cuenta de esto empezó a cambiar y él dejó de hacerlo. Have you seen Kung Fu Panda? Yeah, actually. Yesterday I saw Kung Fu Panda. And I was watching, I said, these are all the... La primera? La primera. Sí, all the teachings that they have. And the master is with poor Kung Fu, with Panda, hitting, and he went out. That movie is incredible. Ya vimos 20 veces. Decilo de vuelta. Estaba hablando de Kung Fu Panda, la película que anoche la vi, y están todas estas enseñanzas, y está el maestro con el pobre panda que lo están le exige, y le exige, y finalmente fue su pudo sacar todo su valor, tal vez, lo que lo tenía dentro suyo. One time at Diamond Mountain, everybody at Diamond Mountain went to see that movie together. Una vez pasó en Diamond Mountain que fueron todos juntos a ver esa película. Anybody else? ¿Alguna pregunta más? She has a list. I know, it's a bit We know. Pero me ríes. Creo que lo preguntamos cada vez que viene alguien. ¿Cuál es el segundo que uno puede realmente sembrar o manejar? Porque en realidad es todo proyección. Siempre hablamos de la libre albedrío. She said, I think we ask this to every teacher that comes, which is the second where you can really plant a seed, because if everything is a projection, then you're planting a seed is also a projection. ¿Esa es la pregunta? Sí, una vez nos explicaron que era podíamos como estirar el segundo entre que veías algo que no te gustaba y cuando reaccionás ese segundo en el que pues cambiar la reacción. Como la pausa entre esa pausa era como lo que había que tratar de estirar lo más posible y era como que se producía. And one time we were told that you could like stretch the time between the moment that something happened that you didn't like and your reaction, and you could like stretch it, and that would start to make the seed change. It makes the seed creates a seed for you to not react so quickly. And then eventually you don't react at all. Lo que hace eso es crear una semilla para que no reacciones tan rápido y eventualmente no reaccionas en absoluto. But I don't think that's what you were asking, is it? No. Porque esa semilla también viene de haber estado. Que esa I don't know really if we have or not free will. Oh, the free will question. The free will question. The free will question. That one. You have free will, but it's a projection, just like everything else. La pregunta del doesn't mean it doesn't exist. Okay. La pregunta era. Depends on you. It's a projection. Yeah. I mean, you might project not having free will, but it depends on previous actions. But that's something that, it's like for years and years and years and years, and even now at Diamond Mountain, that's a big debate. It's the biggest debate. That's why I said the free will question, because it's always the debate. Es la pregunta del libre albedrío. Dice, sí, tenés libre albedrío, pero también es tu propia proyección. Y es una pregunta, es la pregunta en Diamond Mountain, que todavía se sigue habiendo un gran debate con esta pregunta. Porque el libre albedrío depende de tus acciones pasadas. Como que sí, es libre de albedrío, pero bueno, depende de. At some point you just have to let things go. You can't nothing really is absolute. So you start looking for the thing underneath that is the basis of that, and you never find it. So you just have to say, okay, just back off and experience the world the way you see it. En algún momento tenés que soltar porque no hay nada que sea absoluto. Es como que estás buscando todo el tiempo algo que sea absoluto. Es como que das vuelta y empezás a buscar y a buscar. Y en algún momento tenés que soltar y experimentar el mundo tal como lo ves. And the way you're experiencing it functions, it works. Y la forma en que vos lo estás experimentando funciona. And you can change it too. And that's how you can become enlightened, because your world isn't absolute, so it means that it can change. So that means this, whatever you're experiencing now, could become a paradise. Y como eso puede cambiar, como el mundo no es absoluto y puede cambiar, por eso es que vos te podés iluminar, porque podés cambiar cada una de cómo percibís cada experiencia. So if anything had a fixed identity, then it couldn't become paradise. Entonces si cada persona tuviera una identidad fija, no podrías convertirlo en tu paraíso. Does that answer your question? Eso contesta tu pregunta. We try and try and try to find something. I know. Really, yes. I know. It's really good. Tratamos de encontrar algo que esté ahí todo el tiempo. Tal vez como buscando. Yeah. Sí. But I think it's natural if you have an inquiring mind, then, I mean, if you have some intelligence and you're trying to figure out how the world works, then it's natural to constantly come up against that. Es natural si tenés una mente inquisitiva estar buscando todo el tiempo y que tu mente se esté chocando todo el tiempo contra esta realidad. When you today I was in yoga class, mm-hmm. and before there was two girls that they were talking and I just want to relax, no? Mm-hmm. But they were talking. Antes de la clase. Sí, you know when you are the 10 minutes and you arrive to the class and you just stay and they were talking. So I was feeling a little bit annoyed with the girls that they were talking. And then I say, okay, if they are interrupting me, it's because I have to interrupt someone. So I put them in here, I say, okay, I will do the class for them. All that was in just 1 second. And when I went to my Shavasana, it was the first and greatest Shavasana I had, because there was no buses, nothing interrupt me. It was like so quick. Is that okay or is my mind? No, that sounds great. ¿Puedes contarlo de vuelta en castellano? Hoy estaba en la clase de yoga y viste que están los 10 minutos previos a que uno llega y que no quiere escuchar nada. Había dos chicas que hablaban y me empecé a enojar con ellas. Digo, bueno, si ellas me están interrumpiendo es porque yo interrumpí. En ese mismo momento empecé a pensar, si me están interrumpiendo es porque yo interrumpí a alguien en el pasado. Entonces les dediqué la clase. Y toda la clase fue en esa dedicada a ellos. Y cuando llegué a mi Shavasana, fue impresionante porque fue como mágico, porque pude estar ahí y ni siquiera los colectivos me pasaban cerca. Y entonces le pregunto si es mi mente o si es así. So it's okay. Yeah. It's like that. That's great. That's no, great. It's okay. Está bien. Why would it be okay? I don't know, because sometimes I think that I am doing it with my mind. Yeah, you are. Sí, you estás. Are. That's okay. Your mind... It can be tricky sometimes. Your mind is creating your world. The whole world is created by your thoughts. Tu mente está creando tu mundo y todo tu mundo está es una creación de tus pensamientos. So it has a big power. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y hace tiempo que no venís interrumpiendo a alguien. No quiero que tengas eso también. Yeah. And it's not the thoughts now, it's the thoughts before. So the thoughts create your world. No es los pensamientos del momento, del presente, sino que son los pensamientos del pasado los que están creando tu mundo. So like if you think the one thing about what you did is that it ripened very quickly. La cosa de lo que vos hiciste es que maduró muy muy rápido. Usually you have some thought and then maybe you do something as a result and then years later you get the ripening and so you don't make the connection. Lo que pasa habitualmente es que tenés algún pensamiento y después haces algo al respecto de ese pensamiento y como el resultado por ahí aparece años después nunca haces la conexión entre las dos cosas. But what you did it with wisdom, so it ripens very quickly. Pero lo que vos hiciste es hacerlo con sabiduría y por eso fue que maduró tan rápido. Plus so, she's learning a lot. Yeah. She's doing a lot of work for the Dharma. Yeah. So, that also helps. Yeah. Está haciendo mucho, Carola dijo que está haciendo mucho servicio para el Dharma y que por eso maduró tan rápido también. Mm-hmm. How do you say picara in English? ¿Qué cosa? Picara, picara is lie. No, picara es más mentiroso. La película. No, pero es lie no es necesariamente mentiroso tampoco. No. Depende. ¿Cómo no? Sí. Sí, sí, no, sí. No, sí. Sí. Because yesterday I was trying to find a word for picara about something. Sí, pero picara I don't remember what was happening at home, and today she had a very, very like, I can't find the word yet. It's not naughty, it's not sly. Impish? Maybe, yeah. Very nice. ¿Quién es picara? ¿Sabe? Could you please talk to us a little bit about the schools of Buddhism? Oh, yeah. ¿Podrías hablar un poco de las escuelas de budismo? Well, there's the schools and then there's the sects. Están las escuelas y las sectas. So we talked a little bit about the four schools of Buddhism. Ya hablamos un poco de las cuatro escuelas de budismo. There's so those are from ancient India and they were taught by Lord Buddha. Y esas son de la antigua India y fueron enseñadas por el señor Buda. And sometimes people mix those up with there's four sects of Buddhism in Tibet. Y a su vez hay cuatro sectas de budismo en el Tíbet. So there's a difference. It's not the same thing. Y son diferentes, no son la misma cosa. So in Tibet, all the Buddhism came from India. En Tibet todo el budismo vino de la India. So I think it was around 800 AD the first teachings came. Creo que fue alrededor del año 800 después de Cristo que aparecieron las primeras enseñanzas. And that was with Padmasambhava. Y eso fue con Padmasambhava. And he came and he taught a lot of people got teachings from that lineage. That's the Nyingmapa. It means old people, or it's the old lineage. Y muchas personas recibieron las enseñanzas de esta de este linaje que es como el linaje antiguo o viejo. Yeah. And so that those teachings spread, and there was a tendency in that particular lineage to hide teachings. So they would write something down and then they'd put it in a pot and hide it somewhere, and then people would find it later. They call it a terma. Y en ese linaje se empezó a difundir y tenían una costumbre de esconder las enseñanzas. Por ahí las ponían adentro de una vasija y la enterraban y después, años después, alguien encontraba eso. And that was called? Terma. Terma. Y eso se llamaba terma. And they're still finding them. Y todavía las están encontrando. Sometimes they have also what they call a mind terma. Y también tienen una cosa que se llama una terma mental. Somebody has it in their mind stream, and then many lifetimes later, they remember it and then they teach it again. Wow. Alguien lo tiene en su continuo mental y muchos años después lo recuerda y lo enseña. Muchas vidas después. Yeah. So that particular sect, the Nyingma, is very mystical and. There's a lot of meditation and a lot of kind of allegory and things like that in their teachings. Esta secta en particular es muy mística. Se dedican mucho a la meditación y tienen muchas alegorías. I think in some ways also they mixed with there was a shamanistic teachings before Buddhism called Bön, and then I think some of them that mixed up a little bit with Nyingma. Había unas enseñanzas chamánicas anteriores al budismo que llamaban Bön. Bön. Bön. Bön. Se escribe Bön. Se escribe Bön. Sí. It's spelled B-O-N, but it's actually sí. Bön. No, but they see it in a text. Yeah. Y creen que se mezclaron estas enseñanzas de este linaje con estas enseñanzas del chamanismo que eran anteriores. So then there was a king and he didn't like Buddhism, and so he killed all the monks, and he just pretty much wiped out Buddhism in Tibet. Después de eso apareció un rey que no le gustaba el budismo, entonces mató a todos los monjes y como que limpió el budismo completamente de Tibet. So then there a little bit here and there the teachings stayed. Entonces quedaron las enseñanzas un poquito por acá y por allá. Then in around the about 1000 AD, a few hundred years later. Then Lord Atisha came and he taught again in Tibet. Y unos años, cientos de años después, en el año 1000 después de Cristo, apareció el señor Atisha que empezó a enseñar de vuelta. Also there were they called them Lotsawas. There were people who went to India from Tibet and they brought teachings back translators they called them. Like there was a Marpa who was the teacher of Milarepa, and then there was Naropa. There was quite a few, many of them. Y después también había personas que les llamaban Lotsawas, que eran tibetanos que viajaban a la India y traían enseñanzas de vuelta al Tíbet, como por ejemplo Marpa, Milarepa y Naropa, que eran estos que viajaban a la India y volvían con enseñanzas. También Milarepa, lo llamaban traductor. Milarepa, Milarepa es el estudiante de Marpa, el traductor. Está. Yeah. So then, they started their own lineages. Y ellos empezaron sus propios linajes. So there is, among those, Marpa and his students. Now, some of those, there's different lineages of teachings. So there's, for example, the one I know the best is Vajrayogini, and that, for us, it went from Naropa to some brothers in Nepal, and then it went through the Sakyas, and then it came to our sect, which is Galupa. Hay todo un montón de linajes diferentes. El que nosotros conocemos mejor es el de Vajrayogini. Y ese vino de Marpa, que le enseñó Naropa, que le enseñó a los hermanos, y después fue para los Sakyas, y después fue para los Nyingmas y los Sakyas. Sí. But so Marpa, they don't know about Vajrayogini. It's just as an example because okay. it's the one that I know how it goes. Yeah. Es un ejemplo porque es el que conozco cómo funciona. But some other teachings would go through. So anyway, let me think. How do we do this? So there's one school. It's called the Sakyas. Hay una escuela que se llama los Sakyas. And it was like a family religion. Era como una relación de familia. And it still is. The teachings go from the father to either to the son or to the nephew. Es como una relación de una familia. Las enseñanzas van del padre al hijo o a veces a un sobrino. And they have a different way of transmitting the teachings. And the main teacher is never a monk. It's always a married person. Y tienen distintas maneras de transmitir las enseñanzas y el maestro principal nunca es un monje, siempre es una persona que tiene familia, que está casado. And they're very very close actually to our lineage as well. Y son muy cercanos también a nuestro linaje. But they're separate, they're different. Pero son separados y son diferentes. So for the past maybe 1000 years the teachings are They started out in the same place, but then they went in a different direction. Entonces, en los últimos 1000 años, empezaron en el mismo lugar, pero después tomaron rumbos diferentes. So then, another one of the translators was Marpa, and he came back, and he taught, and it mostly became the Kagyu tradition. Otro de los traductores fue Marpa, que cuando él volvió, empezó la tradición Kagyu. Kagyu. Kagyu. Yeah. So now we have three, right? We have the Nyingma, we have Sakya, we have Kagyu. Mm-hmm. Entonces ahora tenemos tres, los Nyingma, los Sakya y los Kagyu. And in that school they emphasized solitary retreat. Y en esa escuela hacían más hincapié en lo que son los retiros solitarios, completamente solitarios. And there's a lot of different Kagyu. They went to the west of Tibet, no, the east, I'm sorry, toward China, and there's a lot of valleys there, so many teachers went, each one had their own valley, so there's a lot of different branches to that lineage. Entonces ellos fueron hacia el este de Tibet, donde hay muchos valles, y cada maestro tenía un valle diferente, entonces esto hizo que hubiera muchas ramas diferentes dentro de este linaje. So, if you have a teacher from one of them, maybe the way the person in the next valley is teaching will be completely different. Entonces, si tenés un maestro de uno de estos, de una de estas ramas, quizás lo que te enseña es completamente distinto del maestro de otro valle, por ejemplo. So all of them function. They're all good lineages. Todos funcionan y son buenos linajes. But for instance, I've had teachings from several different ones, and if, like, for instance, if you have a teaching from one, it doesn't necessarily work with the others. You see what I mean? So, for instance, my teachers have taught me one thing, and then there's a very high lama from somewhere else, and I hear his teaching, and I think that's really nice. But it doesn't it doesn't go well with what I'm learning. So I need to continue with what I'm doing, because what I'm learning is a path that will take me to to where I'm trying to go. Entonces a veces estos linajes no van bien uno con el otro. Yo recibí enseñanzas de mi maestro y por ahí puedo escuchar una enseñanza de otro lama muy elevado, pero no va bien con lo que a mí me están enseñando. Entonces yo me tengo que concentrar en este linaje porque me está enseñando el camino hacia donde yo quiero llegar. See, the thing is that these lineages have they've grown up separately, and so what happens is the lama gets realizations. And then they teach the next person. And the next person also has realizations, and they teach the next person. So maybe one of them adds something or takes something out, because for them it works, and for their student it works. But then slowly, over centuries, they don't quite work with each other. Entonces lo que pasa habitualmente es que en cada linaje el maestro enseña, tiene realizaciones y enseña cosas a sus alumnos de sus realizaciones, el alumno a su vez tiene realizaciones y algunos puede ser que agreguen cosas y saquen cosas. Entonces, lo que pasa es que cada rama por ahí no funciona bien con la otra. So our lineage is Gelugpa, and it was started by Jetsun Kapa. Nuestro linaje es el Gelugpa y comenzó con Jetsun Kapa. And his teacher, he had a lot of teachers. And his first teacher was Sakya, and he he had his initiation from the head of the Kagyus, from the third Karmapa, I think it was. Él tuvo muchos maestros. Su maestro también fue Sakya, y tuvo su iniciación del tercer Karmapa. ¿De qué es Kagyu? Kagyu es una de las escuelas que Karmapa es Kagyu. Yeah. So then he went to many different monasteries and he debated, and I don't know how he did it. Maybe he did years of meditation, years of retreat. Also, he taught a lot, and he also debated, and he also wrote a lot of books. Él iba a muchos monasterios y debatía. I have todo. A friend who does that. Yeah, yeah, yeah. Fue a muchos monasterios y debatía todo el tiempo. También pasó muchos años, dice que no sabe cómo lo hizo, porque debatía, pasó muchísimos años también en el retiro solitario, y a la vez también escribió muchísimos libros, así que es muy misterioso así cómo hizo para poder escribir, hacer retiros, hacer todas las cosas que hizo. So then he started, he was also teaching, and his teachings he had a lot of students. Like the first Dalai Lama was one of his students, and his students founded monasteries all over the place. Y él enseñaba todo el tiempo. Tenía muchísimos estudiantes. Uno de sus estudiantes fue el primer Dalai Lama, y sus estudiantes a su vez fundaron monasterios por todos lados. And so he was, because he was such a scholar, then his monasteries were like universities. Como él era un académico tan importante, cada uno de los monasterios era como una universidad. And so those are really, if you want to study Buddhism, Tibetan Buddhism, then you would probably go to a Gelugpa monastery, because it's the most, the courses there are the best defined. Entonces, si vos quisieras estudiar budismo tibetano, lo más probable es que vayas a un monasterio Gelugpa, porque ahí es donde están los cursos, son más definidos y más completos. So the system for Gelugpa is that you study and you understand everything, and then you go and you meditate and you do retreat, and then you get realizations. Entonces el sistema para el linaje Gelugpa es que vos te enseñan y entendés algo, después meditas y vas en retiro para seguir contemplando sobre esto que te enseñaron. And the system, y tenés realizaciones. The system in some of the other lineages is not so much explaining, but they say, okay, go meditate on the clarity of the mind or something like that. And they might not explain to you what that is or what emptiness is, but you just meditate and then it comes to you, you have some realization. En cambio, el sistema en otros linajes es que no te explican tanto las cosas, simplemente te dicen, bueno, anda y medita sobre la claridad de la mente y no te dan tantas explicaciones. Es como que vos lo tenés que tener las realizaciones en la meditación. So the experience might be more subjective. Entonces es probable que la experiencia sea más subjetiva. And also maybe not so easy to explain, more personal. No es tan fácil de explicar y es más personal. So it's difficult to go from one to the other. Es difícil ir de una a otra. But I think once, if you, like for instance, you take one path and you follow it all the way to the goal, or close to the goal, then it's easier to understand the other ones. Pero si vos elegís un camino y haces todo ese camino hasta tu objetivo, entonces ahí es mucho más fácil entender a todos los demás. And they're all really wonderful, and the lamas are beautiful. But it's really important just to choose one. Otherwise, somebody was talking the other day about digging holes, right? Oh, it was that Friday. Yeah, the other day. Yeah, like if you dig a well, then you have to dig a well all the way down to the water table. Dice que son todos todas las sectas estas son maravillosas y todas las enseñanzas y los lamas son bellísimos, pero tenés que elegir uno. So if you dig a little well here and a little well here, then you don't get anywhere. Porque tenés que tratar de llegar, es como el ejemplo que dio el padre David el otro día de los pozos y que estaban tratando de llegar a esa fuente de agua. Si haces muchos pocitos por todos lados, nunca vas a llegar. Tenés que hacer un solo pozo para tratar de llegar. But if you dig all the way down to the water, then the other wells also will flow. Si vos haces tu pozo y llegas bien hasta el agua, entonces los demás también van a fluir, todos los otros pozos van a fluir. So that's pretty much everything I know about the different sects. Yes, it is. But I know they're really beautiful. I love the different teachings, but I've had teachings, and even before I was starting with Geshe Michael, I had teachings from other lamas, and they're really beautiful, and I love them a lot. But for me, I stay with the Galupa teachings, because that's, and even just our own lineage of Galupa teachings, because that's where the energy is there. The lineage is, it comes through people, and so you get it from like your teacher, and I don't know. You can have a really good relationship with another lama, but somehow you can feel it. You can feel the transmission coming through, and then that makes it more powerful, and that makes it work. Me encantan todas las enseñanzas. Recibí enseñanzas de todas estas escuelas diferentes, pero yo elegí quedarme con este linaje. Siento que ahí es donde está la energía, que está en la relación que uno tiene con el maestro y que uno puede sentir esa transmisión de las enseñanzas. So it's important. It's important to. We talked about the earlier that you have to find a teacher and then stay with that teacher. Once you decide who your teacher is, then you have to stay with that one teacher. Es muy importante encontrar un maestro, y una vez que encontraste ese maestro, es muy importante que te quedes con él y que hagas lo que te enseña. Sin embargo, has asistido a enseñanzas de otros linajes y esto ha sido beneficioso para tu práctica. You've been to teachings of other lineages and that this has been beneficial for your practice. I think in some ways, for me, it's mainly that I like the connection with that teacher. Mm. Like, there's some lamas that I really, really like, and they're in different lineages, so I go to their teachings. And it's like visiting my friends. The teaching, not so much just the heart connection with the teacher. Dice, sí, puede ser que haya aprendido cosas, pero para mí es la conexión que tengo con ese maestro. Que hay algunos lamas de otros linajes que me gustan mucho, y cuando enseñan voy a escucharlos, y no es tanto por la enseñanza, sino por la conexión que yo siento con ese maestro. And then sometimes I go afterwards, if it's possible, I go say, you know, I'm a student of Geshe Michael, and this is my lineage, and then they say, "Oh, that's very good. You should follow that lineage. It's a good lineage." Y muchas veces después de que termina la enseñanza voy a hablar con ellos y les digo, yo soy una alumna de Geshe Michael, y ellos me dicen, sí, eso está muy bien, es un linaje muy bueno, tenés que seguir con tu linaje. Usually I found, like with a Tibetan Lama, if they're a good Lama, then they will always encourage you to stay with your teacher and to follow your teacher. They won't say, come on, I'll teach you or anything like that. They'll try to encourage you to stay on the path you're on. Always. Habitualmente lo que pasa con los buenos maestros tibetanos, los buenos lamas, es que ellos te van a alentar a que vos sigas con tu maestro. No te van a tratar de tomar para que vos seas su alumno, sino que te alientan para que sigas con tu maestro. Even when I first went to study with Geshe Michael, I was with another group, and I got ordination there. And I didn't really feel that their teacher was my heart lama. And then I got recordings of Geshe Michael teaching, and I felt that I should study with him. So I went to New York. I moved from California to New York. Hasta cuando empecé a ser alumna de Geshe Michael, yo antes había recibido mis votos de otro sector diferente, pero yo no sentía que ese maestro era el maestro, mi maestro del corazón. Y ahí empecé a escuchar grabaciones de enseñanzas de Geshe Michael y sentí la necesidad de ir a estudiar con él, y me mudé de California a Nueva York. And then Geshe Michael, after 3 months, he said, you have to go back to California, and, you have to think about it. You can't study with me unless you go back, and, and then I'll let you know if you can come back again. Y bueno, y cuando me mudé a Estados Unidos, a Nueva York, Geshe Michael, después de 3 meses, me dijo, no, vos tenés que volver a California, tenés que volver allá, yo no te puedo enseñar si no volvés allá primero, así que volvé y yo te voy a hacer saber si podés volver o no. So, because, then I thought, why is he doing this? And then I thought, there's a thing in Tibet, if they think you've run away from your teacher, then they won't take you as a student. Y yo me puse a pensar, ¿por qué está haciendo esto? Y hay un tema en Tibet que si ellos piensan que vos te escapaste de tu maestro, van a tratar de que vuelvas y no te quieren enseñar. So then after 6 months he said I could come back. Así que después de 6 meses dijo que podía volver. I spent 6 months crying. Me pasé 6 meses llorando. But I think the idea also is if you have a teacher, then you leave that teacher and go to a different teacher, then what happens next is that you find another teacher and you go to that teacher and then you find another one, and then you never learn anything. So I think there's the idea is that if you can't stay with one teacher, then you're not worth much anyway, Entonces el tema es que si vos encontrás un maestro y lo dejás y vas a otro maestro, lo que va a suceder es que después vas a encontrar otro maestro y otro maestro. Y estás como cambiando de maestro todo el tiempo y bueno, no salís para nada. Claro, no, el pozo nunca. Y no bajas. The well never gets to the water. Yeah, exactly. Yeah. Es una pregunta, es una afirmación, pero en pregunta. Si. It's an affirmation, but it's a question. Vale, o sea, como nuestra. Es como una idea que tenemos de que la enseñanza es como en un plano cognitivo y de raciocinios, ¿cierto? Pero finalmente llegar al pozo es un trabajo totalmente de cuerpo sutil y de un amor inmenso. Más que de ideas y de conceptos muy, muy seductores, por decirlo de alguna manera. He says that it seems like the teachings are all reasoning and like on a cognitive level, but getting to the water at the bottom of the well has more to do with your subtle body and with love and compassion. Yeah. That's one reason that we bring yoga into the practice, is because it works with the subtle body too. Ese es el motivo por el cual traemos el yoga a la práctica, porque trabaja con tu cuerpo sutil. So it works along with meditation and it works along with study. Y trabaja junto con la meditación y con el estudio. Um, I was born in a Catholic church, mm-hmm. and all, and my master is Jesus. Mm-hmm. And during a time, I need to go to fetch, to look for another kind of water, mm-hmm. because yeah. here I was not doing. Oh yeah. Okay, I could yeah. not connect well with him. So yeah. Yeah. all this, what I am studying here, mm-hmm. helped me to come back. Yeah. With Jesus. Yeah. It was like yeah. the way to. Right. But I'm sure that my, now I can say that I'm sure that Jesus is my Lama. Yeah. Or, uh-huh. Uh-huh. In this last year. Yeah. I'm starting now, next week. Mm. Friday. On Friday. This week. 4 days. Sí, decirlo en castellano. Ahí está. Durante, yo fui, crecí, nací y soy católica. Durante mucho tiempo tuve a Jesús ahí, pero no lo encontraba. Entonces, a través del budismo, de toda esta filosofía, me ayudó a encontrarlo. ¿Sí? Es como que gracias a yoga, ahora, en este último año, me pude encontrar de vuelta con Jesús. Y ahora empiezo el profesorado. Is it okay to start? Please, I'm asking you yeah. today yeah. because I have to be, like you are saying, I have to be focused yeah. on my Lama, but yeah. yoga helped me to focus to my Lama. Yeah, yeah. No, that's good. I'm not doing a mess, I don't think it's a problem, no, because okay. For one thing, Jesus isn't around anymore, so you don't have direct teaching from him. If you were still sitting at his feet, then you wouldn't need to go to yoga class. Exactly. Okay. But but now I think it helps to understand. Yeah. Yeah. I mean, I was Christian. I was also raised Catholic, and I went to Catholic school. And for me, there was many things that were not explained. And so after many years, now I go, not every Sunday, but I'd still go to church sometimes. Lisa preguntaba si está bien lo que está haciendo una mezcla, dice que sí, que está bien, que por un lado Jesús ya no está acá en la tierra para explicarte las cosas y que el budismo te ayuda a entender esas enseñanzas de Jesús, y cuenta que ella también fue criada como católica y que de vez en cuando también va a la iglesia, no muy seguido, pero a veces va también a la iglesia. Then I think also if you read the Bible, mm-hmm. now it makes much you understand more sense. It differently. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, whenever I go to church or listen, it's like the ears are like much more open. Yeah, exactly. And what it is happening is that whenever you hear something from the Catholic Church, like Pope Francisco now, that he talks, and all I see is Buddhism. Yeah, exactly. When he talks. Que lo que pasa ahora es que cuando escuchas enseñanzas o cosas de la iglesia, por ejemplo, las cosas que dice el Padre Francisco, yo lo escucho y para mí, o lo leo más que escucharlo, y es budismo puro. Mm. O sea, es como que y lo que dijo antes Shirley es que ahora cuando agarras la Biblia y la lees, la entendés desde otro lugar. Complete. Las enseñanzas, sí, así. Es como una vez más esto de saber que está, los que practican, los que no practican, que no está la división hecha así. It's like this thing that Dalai Lama said, that there are two kinds of people mm-hmm. that practice and people mm-hmm. that don't practice. Right, yeah. People who practice find the water, and people who don't practice don't find the water. Right, yeah. La gente que practica encuentra el agua y los que no. No la buscan. Sí, o de pozo en pozo. O la busquen acá arriba. Bueno, pero ese es el peligro de ir haciendo como shopping espiritual. That's the danger of doing like spiritual shopping. Mm. Yeah. My son yesterday, last one. I was praying with my son, uh-huh. and we were. He's 9. He's adorable. And we were praying, and he asked me what happened with the soul of, I was pregnant and I lost the baby. Mm. So he asked me, what happened with the soul of him? Because we were talking about the seeds and all good you do and mm. this and that. Mm. And I didn't know quite well what to answer him. Oh. Decirlo en castellano. Ayer estaba rezando con mi hijo y yo perdí un hijo, un bebé, y me preguntó directamente dónde fue su alma y por qué no. Specifically, he asked me, why didn't he stay if he has to do something in this world? Mm. Me preguntó por qué no se quedó el alma si venía a hacer algo, como nosotros que venimos a... Why didn't he stay? And I just stayed. I don't know. Decilo otra vez, la última parte. La última parte que le pregunté, él me preguntó es por qué no se quedó ese alma que venía a cumplir una función en esta tierra. No con esas palabras, pero más o menos así me lo preguntó. Tiene 9. And I didn't know what to answer. Yeah, he must have had some karma to die. He also had a connection with you. Mm-hmm. So maybe sometime later you'll connect with him again. Dice que debe haber tenido el karma de morir y que también tenía una conexión con vos, así que en algún momento te vas a volver a conectar. And maybe his, like, what he came to do in the earth was this, just this. Right? Could be too, yeah. Mm-hmm. Y quizás lo que vino a hacer a la tierra es simplemente esto. But if... Porque sea que te provocó vos o tu familia. People ask often, you know, like, why does a baby get cancer if they haven't done anything yet? And mm-hmm. Then you have to say, well, if you believe that the soul is eternal, then they must have done something in the past that would create that, create the karma to experience that. Muchas veces la gente pregunta por qué un bebé tiene cáncer, por ejemplo. Y si vos crees que el alma es eterna, tenés que entender que debe haber hecho algo en el pasado para crear eso. Mm-hmm. But they also say that, you know, the karma to be close to somebody, or even to meet somebody, is that you've been close to them in the past. So then also you'll be close to them in the future. So he'll be in your family some other time. Pero también dicen que el karma de estar cerca de una persona es que estuviste con esa persona en el pasado. Entonces eso significa que vas a volver a estar con esa persona en el futuro. Okay. Yo estuve tratando de hacer la meditación donde imaginás que podés llegar a alcanzar nirvana y cómo sería nirvana. Y me encontraba siempre repitiendo como el mismo mundo que tenemos hoy. Y no podía crear un mundo en mi mente donde no hubiera dolor. Como que no lograba tener otra imagen. Me costaba. Me imaginaba como un mundo de ángeles y puros, y después me parecía aburrido. Entonces decía, se aburren y se pelean. Y como que nunca pude lograr una imagen linda. Me gustaría tener como una imagen. She's been trying to do a meditation, that meditation when you imagine that you've reached nirvana. No, and she couldn't. Imagine a world different from the world that we live now. Mm-hmm. She at some point imagined a beautiful world full of angels, and then she thought maybe they got bored and they started fighting with each other. and she just couldn't get an image of what it would be like to be, to reach nirvana. I think it's not a different world from the one you're in now. Creo que no es un mundo diferente del que estás ahora. It's just that if you can imagine everybody in this room is already enlightened. Es que solo tenés que imaginar que todas las personas en esta habitación están iluminadas. And maybe it's not so easy, but if you work with it, you don't even have to be sitting. You can just, you know, during the day you can imagine that the people you're with are enlightened. And really it's entirely possible. You can't prove that they're not enlightened. En realidad es tenés que trabajar con esa idea y ni siquiera hace falta que estés sentado en meditación, sino todo el día estar imaginando que las personas que están a tu alrededor son seres iluminados, y es algo que tampoco podés probar lo contrario. Because porque es posible, sí. Yeah, because if you see people as being anything, you know, like if you see something bad in somebody, it's really your own projection. Porque si ves algo malo en otra persona, en realidad es solo tu proyección. Also the good things you see. Y también las cosas buenas que ves. So it's possible for everybody in your world to be a Buddha already. Así que es posible que todas las personas en tu mundo ya sean Buda. It's difficult to keep that, to maintain that vision. Es muy difícil mantener esa visión. But it's good to try sometimes. Pero es bueno intentarlo algunas veces. Lo que traté de hacer era algo que dijo durante el curso, que era que Buda veía, cuando nos veía iluminados, nos veía presente, pero a la vez iluminados. Entonces decía, bueno, estoy viendo dolor, pero algún momento esa persona se va a iluminar. Entonces hay iluminación posible en todos lados, aunque vea dolor, y tratar de como mantener eso. What I tried to do is something that you talked about in the course, is that when Buddha sees us, he sees us as we are, and he sees us when we're going to be enlightened. So when I look at people in my world, I try to see them as, okay, they're a suffering person, but maybe someday in the future they are going to be enlightened. Mm. Yeah. They say that when a Buddha, sometimes people ask, you know, if a Buddha is aware of everything and they see our suffering, how could they be happy all the time? And that's what the answer I've usually heard is, that it's that they see now, right now, you're experiencing suffering, but it's because of your ignorance, and you have the possibility to be in perfect happiness at the same time, and sometime you will. So they see the whole thing. They see now you're like confused and you think you're unhappy, but in the future you'll be very happy. And so then they say it's like a bittersweet, you know, it's they understand that you're suffering, but they also know that you have the potential to be perfectly blissful and that you will be. Muchas veces la gente pregunta cómo puede ser que un Buda esté siempre completamente feliz si ve a la gente que está sufriendo, y dice que los ve que sufren, pero también ve que tienen el potencial como de ser felices en el futuro. Ve las dos cosas a la misma vez, los ve como una persona que están sufriendo y también que van a ser completamente felices en el futuro. Esa es la respuesta que escucho habitualmente. So maybe it's like a mother when they see their child crying about something, like, you know, somebody took away their cookie, then they understand that this is a temporary thing, and then they still try to comfort the child, and they still care, but they're not really worried about it. Es como una madre cuando ve a su hijo que está llorando porque alguien le sacó una galletita, dice, siente compasión y lo trata de confortar, lo trata de consolar, pero sabe que es una cosa temporaria y que no es algo muy importante y que va a ser feliz en el futuro. A mí esa imagen me hace pensar un poco a... Yo trabajo en un servicio de urgencias. ¿Aquí es guardia? Sí. Y hay gente que piensa que es una imagen lamentable y es como lo más horrible, ¿no? Y ocasionalmente se torna, yo pienso que puede ser una imagen de un estado de Buda, ¿no? Cuando hay tanto sufrimiento, cuando está uno en medio de tanto dolor, y tienes cómo resolver cada situación, ¿no? Y cuando se mejoran y empiezan a expresar cómo ¿no? se siente súper bien, se le quitó el dolor o está operado, ya, ¿sí? He's a doctor and he works in an emergency room, and he says that people may think that it's a very, very awful thing to do, and that you see lots of suffering all the time, but he also sees like the Buddhist state of it, because he sees the opportunity to be able to help each of these people and to solve their problems and to change from suffering to feeling better. Sí, o sea, no es como un, no es un estado para nada aburrido, ¿no? Cero. And he says it's not a boring state at all. No. In the last 6 months, I don't know, lots of years, time, everybody's complaining about the president we have. And wherever you go to a reunion, it's the thing is da da da. And I try to work on not doing, no de engancharme, ¿no? Con la, yeah. con la situación, ¿van entendiendo? Yeah, yeah. Sí. De que todo el mundo habla en las reuniones de la presidenta, se queja la presidenta. Del país, de And I try not to engancharme, I know the word. And yesterday there was a... I'm trying not to get involved. Yes, trying not to get involved with the mind, no? Mm-hmm. Trying not and seeing, watching what was of her that we were doing bad. Mm-hmm. And trying to explain my friends how corrupted we are. They hated me. And yesterday, yes, me odiaban cuando decía, bueno, ¿dónde está tu corrupción? Sí, la tenés. Obviamente, because it's something that we all have. And it's very, as you see, it's very difficult to see. And she is our perception. It's very difficult to see that. And yesterday, the vote, it was la votación, the elections, were against against the president. So, and I thought depende that. Canal. Sí, sí. Eh? Depende qué canal de televisión veías. The official news channel. The official news channel is the one. Really? Yeah. No, but today they say. But they're preliminary. They're not definitely. Yeah. Yeah. So. But what I see is that it is changing what happened, because for me it is like another, I am, how to say, esperanzada? Hopeful. Hopeful that things are going to change mm-hmm. without criticizing all the time. Yeah, yeah, so. Yeah. You understand what I mean? Yeah. So the world can change. Sure. It is an affirmation of what I mean. Yeah. I'm not. It is yeah. The same thing that happened with the Pope. Mm-hmm. That for me, I didn't have anyone there, and now I have this Pope. Mm-hmm. It is that my world is changing here. Yeah. Decirlo en castellano. Me está pasando que mi mundo hoy se está cambiando con el Papa y ver que Cristina se va a ir o lo que sea, que el gobierno está cambiándose, es sin. Está esperanzada. Estoy esperanzada que va a cambiar, pero que realmente siento que. Sembré para que esto esté pasando. I am like, I put my seed for this world to change. Yeah. With intention. Uh-huh. So it is what you say and you yeah. say is it is real. Funciona. Yesterday I had to travel 3 hours to vote because I vote far away from here yeah. with my father, and I was trying to explain him a little bit. Not the pen exactly, but I tried the pen with people, mm. especially people that are bothering him a lot in his life mm-hmm. and their family. Mm-hmm. And he was like, I understand Buddhism. And then he's like, but there's no way you can tell me that people love Monica or Patricia. And he started with examples and he was true. Nobody loves them. And I was like, well, there must be somebody that loves them. And he was like, not even their sons and daughters. And he was true about it. It was so difficult. Like, I had no examples to give about these two people, which are really hated by everybody. It's like, I try not to hate them, I don't. These are people in your family? Yeah, which are like, they're terrible. But it's like... Do they like each other? They don't like each other either. Their mother doesn't even love them. It's like, it's, but well, she does, she but does. She, they're all she the time fighting, and it's like, decirlo it was so funny. Que ayer estaba con mi papá, que votamos lejos de acá, entonces viajamos 3 horas juntos, y de vuelta, y yo le estaba tratando de explicar, porque sus dos hermanas son terribles, y están todo el tiempo haciendo cosas, y qué sé yo, entonces yo le estaba tratando de explicar. Sí, son terribles desde su propio lado. Estaba trayendo un poquito las enseñanzas y explicando. Estuvo un rato largo hablando todo y me dijo, yo siento perfectamente el budismo, muy lindo. Pero a Mónica y a Patricia todo el mundo las odia. Entonces yo pensé, no, alguien las debe querer. Entonces me dice, el hijo las odia, la nuera las odia. Entre ellas se odian, mi mamá no las banca. Empezó. tal, empezó con todos los ejemplos y no había una persona que podíamos encontrar que las quisiera, y entonces era muy, no tienen amigos, es como muy impresionante, entonces no, me costó muchísimo convencerlo. Some people are like, they have this strong karma, no? That seems like it, yeah. Digo que hay gente que tiene este karma, muy fuerte, sí. Did you what speak before when? About the causes for finding a spiritual teacher and of keeping them? It was part of class number 8 or 9. Yeah. I think. Yeah. All the qualities of a teacher. We talked about the qualities of a teacher. No, but I mean the karma for finding them. Is something that important. Yeah, I think that was covered a little bit. See if it's in the notes. I think so. The We mentioned it, but we didn't make like a list. Carla pregunta si habló del karma para encontrar un maestro, que es. I don't think there's a. I've never seen a list for the karma of finding a teacher, but it's more like if you have a teacher, if you want a teacher, first of all, you have to. Generally, you have a teacher somewhere, at least if nothing else, your parents. Sí, sí. Quieres un maestro, por lo menos un maestro, por lo menos siempre tenés un maestro, aunque sea tus padres. And so, if you're looking for a teacher, then you need to create the karma to have a teacher. Entonces, si estás buscando un maestro, tenés que crear el karma para crear ese maestro. And so you have to start out with the teachers that you have and treat them very well and treat them with respect. Y tenés que empezar por los maestros que ya tenés en tu vida, tratándolos muy bien y tratándolos con respeto. And that karma will create either that teacher becomes a perfect teacher for you, or then another teacher will appear who can teach you everything. Entonces lo que va a crear ese karma es que ese maestro se va a convertir en un maestro perfecto para vos, o va a aparecer otro maestro que te va a enseñar. Like, for instance, with me, when I was in school, I had one of my teachers was a Catholic nun, and she was, I really learned a lot from her. She was very kind to me, and I was having a difficult time at home. And so I really respected her, and I tried to, she was also my teacher, so I tried to do the classes really well and then treat her really well. I still keep in touch with her. Me pasó cuando yo estaba en el colegio que tenía una maestra mía, era una de las monjas en el colegio. Yo en ese momento estaba pasando por problemas en casa y ella fue muy buena, era muy bondadosa conmigo y yo siempre la traté con mucho respeto y trataba, aparte era maestra mía en las clases y trataba de esmerarme para que me vaya bien en las clases. So then I graduated, I left school. Sorry, I forgot the part. Y todavía está en contacto con ella y la sigue visitando. And so then I graduated and I didn't, you know, she wasn't my teacher anymore. And then later I was studying yoga and I was in an ashram, so there was a guru there and I studied with him. And it was the same thing. I had a lot of respect for him and I tried to follow the teachings and do the meditation and the yoga. Y después me recibí, terminé el colegio, no era más mi maestra, pero empecé a estudiar yoga y cuando fui a un ashram también tuve un maestro y también yo lo traté con mucho respeto y lo trataba muy bien a mi maestro. And then I learned from him, I learned things that I hadn't learned before. Y de él aprendí cosas que no había aprendido antes. So for me, I've been through different traditions. Pasé por distintas tradiciones. I learned from each one. Y de cada una aprendí algo. So then he died. Y él falleció. And for some time I didn't have a teacher. Y durante un tiempo no tuve un maestro. And then somebody took me to India and I was in a meeting with the Dalai Lama. Y después alguien me llevó a la India y de golpe yo estaba en una reunión con el Dalai Lama. And I think maybe the karma of how I was respecting my teachers before forced me to meet the Dalai Lama. And it was very close and very personal. Y creo que el karma de cómo yo traté a mis maestros en el pasado, esos maestros que contó antes, me forzó a estar en esta reunión con el Dalai Lama, que fue una reunión muy cercana. And so then, if you meet the Dalai Lama, you have no choice but to become a Buddhist. Y entonces, si vos conoces al Dalai Lama, no tenés opción, tenés que convertirte en budista. Because he's like the nicest person you ever met. Porque es como la persona más agradable que hayas conocido. So you know, there's just a natural tendency to want to learn whatever he's doing is what I want to learn. Entonces hay como una tendencia natural de querer aprender a hacer lo que sea que él está haciendo. So then, but then I was studying, and I went to where he lived, and I got really sick, really, really sick. I was in a coma, and I was supposed to die. And so then I had to go back to my own country. Y yo estaba ahí estudiando, en el lugar donde él estaba, me enfermé mucho, llegué a estar en un coma y me tendría que haber muerto, y bueno, y tuve que volver. But I always felt like later I worked in his office. They didn't pay me very much, but I felt like I needed to pay him back for the teachings he'd given me. Pero bueno, y más adelante yo trabajé en la oficina del Dalai Lama, no me pagaban mucho, pero yo sentía que tenía que devolverle a él las enseñanzas que él me había dado. And then also the Lama who gave me my my ordination, I felt like I owed him. Also, I think he was the one who saved my life when I was in a coma as well. And so I worked for him for 2 years without getting paid. Y también me pasó con el Lama que me dio mis votos, que me hizo la ordenación. Yo sentía que también le debía a él. En realidad, él fue el que me salvó la vida cuando yo estaba en un coma. Y también trabajé 2 años para él sin cobrar. So then, and then somebody just showed up and gave me some recordings of Geshe Michael teaching. Y después apareció alguien y me dio unas grabaciones de enseñanzas de Geshe Michael. And then I thought I should study with him. Y entonces pensé que tenía que estudiar con él. But I think only because I was always like tried to be respectful to my teachers, and then I always was brought to a teacher who could help me in the ways that I needed at that time. Pero lo que creo es que debido a que yo fui siempre muy respetuosa con todos mis maestros, fueron apareciendo todos estos maestros en mi vida. So sometimes it's good to stay with one teacher and stay with a lineage and follow it, but sometimes it will lead you to something, and then maybe some other teacher will appear, especially if suppose you have a teacher who isn't teaching you everything, then maybe some lineage will appear that, or some teacher will appear that teaches more. Yo creo que es muy bueno tener un linaje y mantenerse con un maestro y con ese linaje, pero lo que pasa muchas veces es que ese maestro te va a llevar a que aparezca otro maestro en tu vida. Quizás ese maestro que vos tenías no te está enseñando todo, y en algún momento va a aparecer otro maestro que te va a enseñar mucho más. But you have to understand that the teacher is coming from you, and that going to a different teacher is not going to change. You know, like if you feel some insufficiency with your own teacher, then you don't look around for another teacher, but instead change the way that you're relating to the one you have. Lo que tenés que entender es que el maestro viene de vos. Si vos sentís que hay algo que no funciona, alguna cosa que falta con tu maestro, tenés que tratar de cambiar algo en tu relación con tu maestro y no estar buscando otro maestro en otro lugar. Because if you disrespect your teacher, then you will never have a teacher in the future. Porque si le faltas el respeto a tu maestro, no vas a tener nunca un maestro en el futuro. So it's really, really important. I've seen that too, that, you know, somebody will start to disrespect their teacher or criticize or something, and then it's all in the mind. But if you start seeing faults, like with the president, if you start seeing faults, then the faults become bigger and bigger in your own mind. Y yo he visto que esto suceder alrededor mío, si empezás a encontrarle cosas mal a tu maestro y lo empezás a criticar, está todo en tu mente, pero esto hace que el maestro empiece a desaparecer de tu vida, de la misma manera que vos explicabas esto que pasaba con la presidenta, de la crítica, de esto que pasaba con la presidenta. So, anyway, I think that's all I can think of right now. Es todo lo que puedo, lo que se me ocurre ahora. There's a book that I think the yoga students have to read that Geshe Michael gave a talk about several days. He gave a talk about teachers, and it's very, very good. I think if you're in the yoga teachers class, you have to read it. Hay un libro que recomienda el Geshe Michael, que cuando estás haciendo el profesorado lo tenés que estudiar y que es muy bueno y que él dio unas charlas acerca de este libro. Did you translate that into Spanish? Yeah, yeah, yeah. It's compulsory for us. Yeah, that's what I thought. Yeah, and Sharon and David, I think, also. I pensé que era la maestra. Yeah, I think so too. Lo tenemos. Está todavía en el sitio de Calabanda. Estaba, había una copia del libro. No tengo la menor. Because otherwise, also, yo lo encontré hace 2 meses. Sí, sí, sí. Also from the side of the teacher, if people think that you are something, anything, you know, they're projecting on you all the time. So it's good to for the students to understand that they're, that whatever they're seeing is coming from them. También del lado del maestro tiene que entender que los estudiantes también vienen de él, y del lado de los alumnos entender de que todo lo que ven el maestro viene de ellos. Otherwise, it's dangerous for the teacher too. Porque también puede ser peligroso para el maestro. Oh, okay. Yeah. I had to be there at 12, actually. Oh. What time is it now? It's 12:15. 12:15. I told them I was going to be late. This is like 15 minutes. Thank you. That's a lot. Yeah, it is. Oh, okay. We can also finish. It's been a couple hours. Unless people have other questions they want to ask. ¿Hay alguna pregunta más? Ya hace un par de horas que estamos. Or anything they want to say. Siempre tuve un problema. Since I was young, I moved around life. Hmm. I always hated judging. Yeah. Siempre me molestó mucho. That's good. Que juzguen, y mi familia me lo marcó mucho. Georgie, viste, siempre decían, no vamos a criticar, Georgie, como que bueno, vamos a juzgar. They always spoke, being careful of what they were going to say, because I was present. And in a way, it brought me a problem. Like, I always tried to look at the person, like if he was very violent or aggressive or mean. Mm-hmm. I always looked over that. Mm-hmm. Like there was something behind that aggression, that violence. Yeah. I had 2 members of my family killed. Mm. And one went to jail, the other one didn't. And I never felt anger for them. Like I was always catalogada, like muy ingenua. ¿Cómo se dice? Very naive. Like naive for that projection that I had on the other people. And I have a hard time with that. ¿Puedes repetir en castellano? Lo repito yo. Que ella tiene 2 personas en su familia que se murieron, que fueron... Sí, claro. Uno de los actos fue condenado y el otro no. Y de toda su familia, ella es la que siempre trata de ver más allá de la agresión o de la violencia, y trata de ver como más por encima de eso. Y que en su familia, cuando está ella presente, tratan de no juzgar o de no hablar mal, porque, ay, no, Georgie no critica y no sé qué. Sí. La tildan un poco de naive. Y que siempre, sufrió bastante. Siempre, y siempre me muevo así por la vida. Me complica, and I don't know why it gets so difficult. And because you don't judge them, then you allow them to hurt you? Or maybe because I am judging them also. It could be also a projection that I make, that I judge them for not thinking the way I think. Mm-hmm. Also, I think now it's coming to my mind. But like I always try to look at the person from another. Right. From another point. Yeah. Like if you're violent, I don't try to look at the violence. I try to look at why maybe you have a big painful experience or karma. Uh-huh. And then they hurt you? Sometimes. Now I learned not to get hurt. But But can I say something? But I think Venerable Jigme is asking you, te está preguntando si esas personas que son las que otros dicen que son violentas y qué sé yo, te lastiman a vos. No. Okay. No. Porque creo, I think that she was understanding the question, like, do they hurt you, like your family hurts you because no, you don't no, say... No, No, the same no, as you. No, no, me, no, no, pero no te han hecho nada. Porque a veces dice que no ves algo en una persona que otros sí ven, sí. Y esa persona te lastima una y otra vez y vos pensás que, pero bueno, pero y venís toda golpeada, por ejemplo, del abuso. ¿Entendés? Eso no es lo no, que... No, ahora no, antes no, sí. No, she's not being abused by those people. Mm-hmm. Not now, before yes. Mm-hmm. But why are you crying? I don't know, because I have a hard time having... Esa manera de ver las cosas a veces me complica. A way of seeing things sort of complicates my life, to judge people. Oh, I see. Well, there's a difference. I mean, like, where I live, we have poisonous snakes. And I'm not judging the snake, but I know it can hurt me. Mm. I know that snake's going to bite me. So there's a difference between not judging and also understanding the nature of something. Hay una diferencia entre no juzgar y entender la naturaleza de una cosa. En el lugar donde yo vivo hay muchas víboras venenosas y yo no la estoy juzgando a la víbora, sé que es venenosa. Pero en una persona, how do you relate that to a person? Let me think. If it's a snake, then I make sure it, you know, I make sure it doesn't get hurt, but I take it somewhere else. En el caso de una víbora, me aseguro de que no se lastime, pero la llevo a otro lugar. So if it's a person, I think it really depends on the situation. Es una persona, depende un poco de la situación. Because alejándome, también estoy rechazando a esa persona. Because if I take a distance from the person, I'm also like rejecting them. Not necessarily. No. Okay. No necesariamente. Just understanding the nature as it appears to you. And maybe that will change someday, but right now, you need to be separate. Okay. No necesariamente. Estás tratando de entender la naturaleza en la forma en que se te presenta en este momento. Quizás algún día cambie, pero en este momento quizás eso sea lo que vos necesites. And then don't feel guilty about it. No. Y no te sientas culpable. I feel guilt for that. Yeah. Yeah. Don't. That's feel my problem. Yeah. No, thank you. Sure. You didn't say anything. You don't have to. Okay, thank you. We can if you want. No dijo a Juana que no dijo nada. Que no es obligación, pero que puede decir algo si quiere. Okay, let's finish. Sonam yeshe lejumwe, tampak unyi.